cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tokio. Saludos, muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Hoy vamos con el programa 179, que hemos preparado unos contenidos muy interesantes. Espero sea de vuestro interés y os gusten. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Comenzaremos nuestro programa de hoy con la sección Acción Cultural, con nuestro colaborador y compañero artista multimedia Miguel Ángel. Seguidamente, nuestro poeta narrador del programa, Arturo, en Poesía Social, nos trae un cuento y una poesía. A continuación, hoy tenemos una tertulia muy interesante sobre la inserción laboral de los discapacitados, el trato de compañeros y empresa. José Peña, el hombre imposible, se fue de fiesta y nos trae sus vivencias en los pasados Sanfermines de Pamplona. Las noticias más interesantes, la frase de la semana y la despedida pondrán fin al programa de hoy. Esperamos os entretenga y os guste. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Miguel Ángel Sanz, artista multimedia, y hoy nos dedicamos al arte y a la tecnología en nuestra gran ciudad de Zaragoza. Aunque no lo parezca, nuestra ciudad se encuentra a la cabeza mundial en nuevas tecnologías integradas al arte. Disponemos, desde el año 2008 y con motivo de la Expo celebrada ese año, de unas instalaciones punteras en cuanto a diseño y prestaciones, como es el Museo de Arte y Tecnología Etopía. Este centro se sitúa en la proximidad de la nueva estación intermodal y dentro del recinto de la antigua Expo 2008. En este centro, además de numerosas exposiciones en las cuales diferentes artistas dan a conocer su obra, en la que catalizan el arte con sus diferentes versiones y conceptos con tecnología puntera, en los más de los casos abarcando campos como la música, la multimedia, las instalaciones e infografías. El centro además brinda la oportunidad a diferentes artistas a través de concurso para unas residencias becadas para realización de obra, investigación de nuevos soportes y otras disciplinas. Es el centro para la divulgación mediante certámenes de nuevas propuestas escénicas, plásticas y musicales. De esta última categoría, la música son los cortes que estamos utilizando en esta edición de Acción Cultural. Estos cortes pertenecen a varios artistas aragoneses, como Javier Joven, Carlos Ecosystem Morales o el que les habla, Miguel Ángel Sanz, que realizan obra multimedia dentro de lo que se denominan nuevas músicas electrónicas y arriesgadas. Dentro de estas músicas existe ya un certamen, todos los años, consolidado en nuestra ciudad y reconocido a nivel internacional sobre este tipo de músicas y composiciones. Este certamen se denomina Radical DB y suele establecer en los meses de mayo y junio su celebración. El centro, además de todo lo señalado anteriormente, da cabida junto con el Centro La Harinera a talleres de profesionales y profanos en diferentes disciplinas artísticas. Algunos de estos talleres acaban siendo una obra creada en los mismos y que se exponen en el centro de la espectacular fachada multimedia que interacciona en todas las paredes exteriores del centro. En la sección de recomendaciones y aprovechando el tema de hoy, os invito a visitar las instalaciones de Topía y disfrutar de las exposiciones e instalaciones multimedia con las que podéis interactuar vosotros mismos. Ahora mismo se exhiben las obras Intercities de Chevalier hasta el 26 de agosto. Es un conjunto de instalaciones diseñadas por Chevalier que se hallan entre la imagen, el objeto y el tiempo. Además, la exposición de Ken Forest de Nacho Arantegui hasta el 14 de octubre. Esta instalación escultórica, que permite experimentar de forma interactiva la unión del arte digital y el arte basado en la naturaleza, es una obra híbrida de la que emanan diferentes procesos estéticos y conceptuales. Y por último, la obra Apentesis, película sonora e instalación interactiva. Dentro del programa Fuga, que es un programa que se dedica a la exploración sonora, Etopía presenta el trabajo realizado por Elena Canovas en su residencia artística. Un retrato sonoro y visual sobre Etopía y su entorno. Me despido de vosotros hasta una nueva edición, siempre buscando la razón y la belleza en este imperfecto mundo. Poesía social, el compañero Arturo, nuestro narrador poeta, nos va a contar un cuento, otra riqueza y una poesía suya, la humanidad. Una vez, el padre de una familia acaudalada llevó a su hijo de viaje por el campo, con el firme propósito de que viera la pobreza, eran las personas que allí vivían, que comprendiera il valore delle cose e del dinero e lo sfortunato che erano. Pur le spazie di un dia e una notte estuvierono nella granchia di una famiglia campesina, muy umile, a concluire sua istanza e di regresso a casa, il padre le preguntò a suo hijo: «Che ti è parecito il viaggio?» «Muy bonito, papà. Viste che il povero e necessitata può essere la gente, sì. E che apprendisti? Che nessoltro abbiamo un perro in casa. Ellos ne tiene 4. Nosotros una piscina di 25 metri. Ellos un riachuelo sin fine. Nosotros tenemos lampada importata en el patio. Ellos le estrella». Il nostro patio llega hasta al borde della casa ed ello tiene tutto l'orizzonte. Papà, specialmente, mi fiché che ello tiene tempo per conversar e convivir in famiglia. Tu e mamma dovéis trabajar tutto il tempo e casi non viveo. A termine del relato, il padre si quedò muto, suo hijo aggregò: «Grazie papà per essere modo di insegnarmi lo ricco che potremmo essere». La umanità, por invidia, dolore o infermità, llorano locos, non se sabe se allivia. La alma nella lingua sanno espressare questo soffrimento. Da la mia postazione contemplo le alme umane. E confieso, viviamo in una terra sconsagrata e a chi manda il sentimento? Todo è da perdonare, nadie olvida e in peor l'umanità. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Hé les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la casa de la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Mmh. Hoy tenemos una interesante tertulia sobre la inserción laboral de los discapacitados, cómo es el trato y exigencias en el trabajo por jefes y compañeros. Participaremos en esta tertulia quienes habla, Gonzalo, Arturo y Miguel Ángel. De fondo acompañará la música de Extremo Duro, Dulce Introducción al Caos. Ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parara, donde nunca pasa nada. Pues mi experiencia con este tema, pues no puedo decir que tenga experiencia directa. Lo que sí tengo es experiencia de haber trabajado con algún discapacitado en mi puesto de trabajo. Y yo creo que todos sabemos que en el mundo este de la inserción laboral de los discapacitados hay experiencias buenas y experiencias malas. Hay gente que se queja de que está explotada por las empresas intentando buscar beneficio, pero también hay empresas y instituciones que hacen una buena labor. Yo creo que eso hay que ponerlo aquí en adelante, ¿no? Yo creo que en la inserción laboral, yo creo que hay todo claroscuros, ¿no? Y me gustaría también que opináis un poco sobre esto, ¿no? Io non ho mirato discapacitati, però l'ho mirato trabacare. È il congiunto dei compagni che derideva alla persona discapacitata. Preferisco más chi trabacchi in un pequeño taller dove sono tutti discapacitati, nadie ne approfitta e nadie li deriva, sorrì alle spalle. Ma non passa solo nelle fabbriche. Anche a curare a volo passa lo stesso. Ci sarà una denuncia contro il razzismo lavorativo. Bueno, yo a lo largo de mi experiencia pues en laboral, pues he tenido que tratar alguna vez que otra vez con gente con algún tipo de discapacidad. Y bueno, he visto desde el lado bueno, pues el que se les puede llegar a ayudar, pues el darles un trabajo pues habilitado para ellos y demás, y también por el lado malo. Me voy a quedar un poquito más con el lado malo de gente pues que, por ejemplo, pues optan a un trabajo, se supone que para insertarse laboralmente, y a empresas o empresarios pues que se aprovechan de ese tipo de persona. Y eso lo he visto en caso real en mi vida. Pues de una compañera pues que tenía serios trastornos con una esquizofrenia y que lo único que fueron fue empeorarle en vez de ayudarle a insertarse. Pues lo peor, porque claro, se le exigía tanto más que a los demás y sin embargo no cobraba ni recibía el mismo trato que los demás. No lo sé, yo es un tema que es muy valente, que puedes verlo por el lado muy muy positivo y luego por el lado negativo tiene también muchísimas cosas. Yo pienso que claro, hay dos tipos de discapacidad, ¿no? La física y la psíquica, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál de las dos tienes, pues tienes un mejor proceso de inserción o como lo queráis llamar en las empresas, ¿no? Lo que sí es cierto es que en mi caso pues ha sido todo positivo y bueno, de una inserción pasé a una empresa y bueno, ahora desarrollaremos un poco más el tema. Bueno, yo experiencia en este tema no tengo ninguna, aunque soy discapacitado, pero aquí tenemos dos personas con nosotros, como es Miguel Ángel y Ferran, y nos pueden hablar bastante y largo y tendido sobre el tema este. Entonces, os hago una pregunta al que la queráis contestar. ¿En la empresa donde estás trabajando encontraste alguna ayuda para integrarte en la empresa? A ver, yo en principio estuve trabajando en la inserción laboral, ¿no? En una asociación en Cataluña, en Barcelona, que se llamaba APIP. Entonces esta asociación, pues de lo que se trataba era de enseñarte al manejo de maquinaria relacionada con jardinería y limpieza de bosques, ¿no? A mí la verdad es que sí que me sirvió, o sea, en este caso no era solo yo, era yo y mi pareja, ¿no? Que mi pareja pues no tenía ningún tipo de discapacidad en principio, pero al final se le dio un 33% por unas pruebas que le hicieron del hígado y tal, ¿no? Entonces, a ver, para mí fue súper positivo porque una vez que finalicé el programa, que en mi caso fueron 6 meses, en mi mujer fue 1 año, pues se me ayudó a hacer currículum, se me ayudó un poco pues a conocer el mundo laboral y todo el tema este, aunque ya había trabajado anteriormente, pero sin ser discapacitado, ¿no? Entonces yo rápidamente entré a formar parte de un equipo de trabajo de personas no discapacitadas, en la cual sabían que yo pues era un discapacitado. Era un discapacitado además con un grado de un 65% en aquel momento, ¿no? Y bueno, estaba en tratamiento y seguimiento, y además de eso estaba en un programa de metadona en ese momento, ¿no? ¿A ti, Ferran, los compañeros te acogieron bien o te hicieron algún tipo de...? Yo en mi caso, lo que sí te puedo decir es que además de compañeros, pasaron a ser mis amigos, ¿no? O sea, me sentí apoyado en todo momento. Es más, me estuvieron formando durante los 14 años que estuve en esta empresa. Creo que salía una media de 4 cursos por año en diferentes entes, ¿no? En diferentes temas de jardinería, ¿no? Entonces, ya te digo, para mí fue un golpe y un subidón de adrenalina que hizo que realmente me sintiese pues como si fuese uno más, y con unas responsabilidades en un momento dado incluso de llevar personas a mi cargo que no tenían ningún tipo de discapacidad. Sí es cierto que la empresa pues recibí unas ayudas por mi tema de discapacidad, pero no por esto yo cobraba menos ni mucho menos, ¿no? O sea, yo cada año pues tenía una subida según estipulaba el régimen. ¿Y el rendimiento que tenías en la empresa esta se diferenciaba un poco de la gente que no tenía discapacidad? ¿O? Sí, en un principio sí, el primer año sí, porque piensa que yo el primer año cuando llegué ahí ya no era lo que había estado haciendo solamente en el curso este, ¿no? Mm. Sino que yo tenía que aprender sistemas de poda urbana, sistemas de poda de árboles ornamentales en jardines, parques y demás, ¿no? Entonces, por esto es que la empresa se preocupó en que yo hiciese cursos de reciclaje, y por ellos pues yo fui ascendiendo. Pero claro, el primer año fue duro porque yo no estaba acostumbrada a un trabajo de 8 o 10 horas que se hacía normalmente, 2 opcionales si tú querías, pagadas por supuesto, y bueno, y para mí, ya te digo, o sea, fue algo que me subió la autoestima y que hice una vida pues completamente normal junto a mi mujer y bueno, y la gente con la que trabajé, ya te digo, que pasaron de ser compañeros a grandes amigos fuera y dentro del trabajo. ¿Esta era una empresa normal o era un centro especial de empleo? O... Mi empresa era una empresa de renombre en Martorell, en Barcelona, Jardinería Rosanes, y bueno, yo de verdad, o sea, a su propietario, mi jefe, lo único que hice fue apoyarme. Es más, el día que a mí se me incapacitó ya porque realmente en un control de la mutua vieron que tenía la carga viral un poquito desestabilizada, pues a mí mi jefe me fue el que se ocupó de todo mi proceso de incapacitación y todo el tema. Y como cuando me incapacitaron yo tenía que pasar una revisión a los 10 años, pero él me abrió las puertas a que si un día tenía, o sea, se me volvía a hacer un reconocimiento y veían que estaba capacitado para volver al trabajo, que tenía las puertas abiertas. Por lo que veo, tu caso es muy positivo, pero todos aquí sabemos que hay el caso contrario. Sabemos que hay gente que se siente explotada, no le tratan bien ni los jefes ni los compañeros. Lo que pasa es que aquí hoy, por lo que veo, no tenemos a ninguno. Yo en mi caso podría aportar esto que... En mi caso sí que yo en el momento que conocí a esta chica que os comentaba antes, que tenía un pequeño trastorno psíquico, empezó a trabajar como viniendo de lo que era una empresa de inserción a una empresa como la nuestra, que era un laboratorio, en ese caso un laboratorio químico, y lo único que hacía era envasar, pero se le exigía tanto más que a los demás, y nosotros lo veíamos, los compañeros, y sin embargo ella cobraba prácticamente la mitad de los demás. Aparte de las ayudas que recibía en la empresa, pues nosotros no nos llegamos a amotinar, pero sí que llegamos a apoyarla, porque eso no era ni justo para nosotros, ni justo para ella, ni justo para lo que era la inserción de verdad laboral. y al jefe pues le hicimos algún que otro numerito. Más que nada porque veíamos que se aprovechaba y mucho de la situación. O sea, que tú ves que tú crees que en el mundo de la empresa privada hay trabajadores que se muestran muy solidarios con este tipo de personas que les meten en la empresa y les explotan. Mira, vilmente, ¿no? Nosotros a esta chica en concreto había que frenarla, porque ella, por su problema psicológico, pues es muy tenaz, es una persona que se centra en lo que está haciendo y llega un momento en que le tienes que decir basta, que es que si no nos dejas mal a los demás. Y entonces llega un momento que tienes que frenarla y mucho. Y lo veías que ella rendía igual que los demás, incluso más. Y claro, recibía muy poquito. Luego, aparte, cuando aparecían según qué elementos dentro de la empresa, pues que la tenían como un poco discriminada con respecto a los demás. Y sin embargo, era una chavalica que se estaba totalmente incorporada a nosotros. Tenía una enfermedad psíquica, ¿no? Sí, una esquizofrenia, pero muy leve. La mia esperienza, ora che ci penso, quando ho perduto il trabago, mi sono recato a Barcellona, ho conosciuto un hombre, bravo, gentile. Mi dice, tu che trabago sai fare? Cuciniero. Mi lleva in questo ordine religioso, non dico il nome. Entro dentro. Primero i frigoriferi pieni, però di roba scaducata. Inoltre mi dicono, devi cucinare da lunedì a domingo. Gli altri compagni miei e trabacavano dalla mattina alla notte. Inoltre la famiglia doveva pagare e loro con il trabaco mantenevano questa organizzazione. E mi hanno ritirato perfino i due mobili che avevo in mio possesso e me li consegnavano domingo. Il medicamento che io tomavo, perché sopra di Corazon erano 10 al dia, mi hanno detto il medicamento te lo paghi tu. Per cui io trabaccare come discapacitato in un lugar dove trabacano 1000 persone, io lo sconsiglio. Preferisco un pequeño taller dove nadie ne approfitta e nadie ne sorrì atrás. Yo en la empresa que conté a continuación que trabajé, también hubo una incorporación de una persona pues que tenía una problemática mental, ¿no? Entonces me reiteraron lo mismo, ¿no? No sé si era el grupo de personas que en aquel momento trabajábamos juntos, mi jefe, la concienciación que tenía con el problema o qué, pero esa persona, es cierto, pues que era una persona que era un poco más limitada a la hora de hacer según qué trabajos, ¿no? Pero no por ello se le discriminó y no por ello no hizo los cursos que hicimos los demás, ¿no? Y cierto es de que cuando se trabaja en positivo en las empresas y las empresas se implican en el tema, estas personas pues adquieren un grado de responsabilidad que luego les sirve en su vida, ¿no? Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor se sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo. Tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Desde vuestra experiencia, tanto Miguel Ángel como Ferran, ¿vosotros creéis que un discapacitado puede llegar a ejercer puestos de responsabilidad en los trabajos que desempeñan? Pues mira, yo por la parte que me corresponde, sí. No solo a tener un puesto de responsabilidad, sino a que se te hagan responsable de un proyecto, y además importante, que es el enseñar a gente que está en la cárcel en tercer grado, a enseñarles un poco lo que tú has aprendido cuando estabas en los cursos de inserción, que es a formarles en la limpieza de bosques y jardines. Yo estuve trabajando durante 4 años por la empresa que yo trabajaba, fue subcontratada por la prisión Briansuno de Barcelona. Y bueno, pues mira, yo tenía un grupo de personas que 3 días, 4 a la semana, pues salíamos al campo, y una vez que aprendieron el manejo de desbrozadoras, motosierras y demás, ellos salieron a trabajar al monte y tener una remuneración seria, con su seguro de trabajo, etcétera, etcétera. Y yo era responsable de esta labor, además de tener un peón, que se llamaba en aquellos tiempos a la persona que estaba aprendiendo, un aprendiz, que fui yo quien la formó, un chico con 17 años que empezó a trabajar, y yo era su responsable. Y en mi caso, pues por ejemplo, en el laboratorio este que comentaba anteriormente, empezó a lo que es a generar otro tipo de trabajos, y empezó a contratar también más gente con algún tipo de discapacidad, discapacitados psíquicos, pero muy muy leves. Y había uno en especial, un chico que entró, que este se le veía, pues aunque tuviera la discapacidad que tuviera, se le veía con buen tino para trabajar y demás, y acabó llevando lo que era una planta, o sea, estaba encargado de una de las plantas. y allí pues todo el mundo lo acataba totalmente normal. A mí mi experiencia en ese tema, participé en un curso organizado por una organización en tiempo libre, y el responsable de este curso era una persona con problemas de parálisis cerebral. El hombre se había sacado la carrera de trabajo social con la parálisis cerebral y bueno, pues muy bien. La verdad es que mi experiencia en ese sentido para mí fue una llamada de atención realmente. Joder, pues que uno cuando uno quiere realmente puede conseguir lo que quiera, ¿no? Y que la única limitación es la que uno se pone a sí mismo, ¿no? Pues en ese sentido, pues yo creo que un discapacitado que se plantee lo que quiera, pues se lo puede conseguir perfectamente. Pero yo creo que tampoco es... las ayudas aparecen cuando uno tiene claro lo que quiere. Eso es lo que yo pienso. Yo en mi caso, conozco el caso también de ahora que me has venido con el parálisis cerebral, pues el caso además de una persona que conozco, que me llevo muy bien con ella, y tiene este problema, y este chico llegó a llevarlo en lo que es un departamento dentro de lo que es el funcionariado aquí, en una sección bastante grande de lo que eran los servicios sociales, y estuvo ahí hasta que se ha jubilado. Quedaban 4 días hace poco, pues se ha jubilado hace poco. Y pues no ha habido ningún problema en estar los años que ha estado. Ninguno. Es más, en el barrio está bastante bien considerado por el tema. Dipende per me dal grado di infermità, dal proprietario della fabbrica. Dipende da tutto, perché lo scapacitato diciamo che si applica in maggior forza e può fare tutto. Yo creo que eso depende mucho de las características personales, de cómo se potencie, de cómo se trabaja en la familia, del entorno en el que vive uno, de la suerte que tenga de encontrar las ayudas adecuadas en un momento determinado, pues uno llegará a donde uno quiera realmente. En la sociedad nuestra también hay mucha conciencia con este tema, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que abusa también, claro, y cuando se tiene muchas ayudas y hay muchas ayudas para ayudar a integrar a este tipo de colectivos, pues todos sabemos de casos de empresas concretas que emplean esto pues para sanear balances. Pues eso es denunciable también, yo creo que había que denunciar esos casos. Sí, aquí en Zaragoza, de los que estamos aquí, algunos conocemos a personas que están trabajando, son discapacitados físicos, pero que están trabajando con discapacitados psíquicos en grandes empresas, que están haciendo una labor, tanto unos como otros, que no tiene ningún tipo de diferencia, la capacidad que tienen para desarrollar el trabajo. Y aquí sí que es de denunciar de que por el mero hecho de tener una discapacidad psíquica sí que se les paga menos por la labor que realizan, cuando realmente hacen las mismas horas y hacen los mismos descansos. Entonces, yo me pregunto en estos casos, ¿dónde están los sindicatos? Eso, ¿dónde se debería permitir desde los comités de empresa? Me parece a mí, ¿no? No se debería permitir, pero también hemos de ser conscientes de una cosa, que estos chavales, la mayor parte de ellos, lo que quieren es una independencia económica. Entonces, para ello, ellos se esfuerzan unos al máximo, otros hasta donde pueden, y realmente no denuncian, porque aunque entre ellos lo hablan, pero no se ven ni con la fuerza ni con el apoyo de tumbar a una empresa como es esta. La empresa de la que yo te estoy hablando tiene 150 personas trabajando por la mañana y 4 solamente por la tarde. Entonces tú imagínate que de estos 150 personas se rebelan 10 o 12 o 15 y hacen cómplices al resto. Entonces ellos saben, porque lo saben, de que van a la calle, y si van a la calle ya no pueden tener una vida independiente de sus familias en muchos casos, porque muchos de ellos hay que pensar que no están con sus familias, que están en habitaciones o en pisos o en residencias. Yo pregunto, ¿la ley no ampara este tipo de situaciones? ¿No establece unos límites de denunciar o poder perseguir todos estos abusos? Es lo que me pregunto yo, no sé, yo no entiendo mucho de ley. Porque yo realmente no conozco si hay unas limitaciones en este tema, ¿no? Lo que sí sé es de que hay un abuso bastante grande. Os recuerdo que tenemos pendiente una entrevista con Luisa Broto. Estaría bien. Desde la experiencia de Ferran y Miguel Ángel, yo quisiera, porque yo soy un experto en esto, ¿qué consejos le daríais a un discapacitado para que se insertase laboralmente? Mira, yo, como te digo, he pasado por el proceso, ¿no? Lo primero que haría sería tener claro qué es lo que quiero hacer, qué oficio me gusta, si tengo posibilidades de hacerlo o no. En el caso de que no esté contemplado para mi discapacidad el trabajo que a mí me gusta, pues yo lo que sí que haría es hacer algo que me motivase dentro de los trabajos que se me ofreciesen. Para ello, pues lo que tienes es que tener claro es de que eres una persona anormal para la sociedad, pero que eres normal para el trabajo. Entonces sería pues hacer el proceso de reinserción, o sea, de reinserción e inserción laboral, y bueno, y aprender todo lo que más puedas y luego ponerlo en práctica, porque es la única forma de salir adelante. Y en el caso, yo también estoy de acuerdo con Ferran. En el comentario que he hecho antes sobre la chica esta que tenía un problema de esquizofrenia, pues esta chica era una persona muy creativa, muy abierta a muchas cosas que ahí no las podía desarrollar en el trabajo que tenía porque era muy mecánico. Y sin embargo, pues se le dio oportunidad de poder decir, venga, pues ¿qué quieres hacer dentro de la empresa? Y sí que empezó a hacer cosas pues en cuestión pues de diseño y cosas así, en lo que era el marketing de la empresa, todo lo que era paquetería y demás. Y creo que hasta ahora, creo que sigue haciendo ese tema. O sea, es una persona que se le ha abierto el camino porque ha podido decirle y escoger qué es lo que le gustaba hacer. Hombre, yo aquí lo que veo es importante es trabajar el tema de mentalizar a la persona dependiente de que no es un inútil. Y esa es la labor previa que hay que hacer antes de cualquier inserción laboral. Primero, conocer el tipo de discapacidad que tiene, las posibilidades que tiene, y luego el motivarla para hacer cosas, para ilusionarse. Si no se trabaja ese tema previo, pues cualquier inserción laboral es una vía sin salida, porque al final acaban todos o desistiendo o desanimados o cabreados con más baja autoestima, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que se debería hacer como trabajo previo para poder, digamos, trabajar el tema de la inserción laboral. Primero ver un poco personalmente pues cómo trabajar pues las discapacidades, aceptarlas y ver qué posibilidades tiene, ¿no? Hay muchos casos en este tema de gente que con accidentes, sin brazos y sin cosas, o pues hacen cosas increíbles. Y eso es todo pues porque no se rinden, ¿no? Entonces yo creo que esto sería una buena un paso previo a la inserción laboral, ¿no? Mira, yo te puedo también decir de que también influye mucho el tipo de persona que te está formando. Por el caso que yo he pasado, nosotros teníamos a una chica que tenía un problema de cáncer y que de los 6 meses, el último mes, creo recordar, los 20 últimos días, le dio una bajada y no pudo asistir. Pero fíjate, había creado un grupo de trabajo tan sumamente serio de que terminamos el curso sin ella. Y que cuando terminamos el curso teníamos todos un grado de implicación que era salvaje, de verdad, ¿eh? Éramos 20 personas. Por eso te digo que influye mucho quién es la persona que te está, o sea, que es en ese momento es monitora, el grado de implicación que tiene en el taller ocupacional o en el trabajo que estés desempeñando de inserción. ¿Alguna cosa más que queráis comentar para finalizar? Yo tengo una. Animo a toda aquella persona que tenga una discapacidad, aunque esté cobrando una paga por incapacidad temporal o permanente o lo que sea, a que no se quede en casa y que desarrolle algún tipo de trabajo que los hay. El chinón a rendirse mai. Sí, estoy de acuerdo con los dos, o sea que no tengo más que añadir tampoco. Bueno, pues dejamos aquí el tema y lo retomaremos en otro momento, a ver si podemos con Luisa Broto el día que venga ella, porque ella sí que puede sacarnos de muchas dudas sobre este tema. El aire libre, mírate por dentro, siempre tienes algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras. Un niño se para aquí a tus pies. Si el camino es duro, la esperanza es fuerte. Para los que no temen sonreír. Un lenguaje nuevo, canta con las manos. Deja en cada sueño algo de ti. Tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por la calle. Conocen la alegría de vivir en libertad. Apuran el momento. Mañana es tarde. Mañana es tarde para vivir. Si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no. Si se quiere, se puede. Nunca es tarde para sentir. Si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere, se puede. Búscalo por dentro, suéltalo pa' afuera. Tiene tantas cosas que aprender. La luz de otros ojos y el sabor de un beso, la emoción de la primera vez. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por las calles. Conocen la alegría de vivir en libertad. Tienen el secreto, no se lo dan a nadie. Mañana es tarde para vivir, si se quiere se puede. Que nadie te diga que no, si se quiere se puede. Nunca es tarde para sentir, si se quiere se puede. Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede. De vivir en libertad, apura en el momento. Mañana es tarde. Forzarse a vencer, creer que tú eres capaz y ellos también. Alegría, esfuerzo, detalles, ilusión, valores que se unen para cumplir una misión. En el deporte, si se quiere, se puede. Y en tu día a día, siempre. Si se quiere, se puede. Sí, mañana es tarde para vivir. Si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no. Ajá. Si se quiere, se puede. Sí. Nunca es tarde para sentir. Si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede. Sí. Mañana es tarde pa' vivir, si se quiere se puede. Ajá. Que nadie te diga que no, si se quiere se puede. Ali. Nunca es tarde pa' sentir, nunca. Si se quiere se puede. Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede. Mañana es tarde pa' vivir, si se quiere se puede. Que nadie te diga que no, si se quiere se puede. Gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate helado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati. Granite di limone e cioccolata, fragola, gelati. Dammi un cono. Così almeno un po' di luna. Pinche caro. El hombre imposible, José Peña, se nos fue a Pamplona, donde celebraron sus fiestas más emblemáticas, y nos trae su crónica personal de los Sanfermines. Del 6 al 14 de julio, la palabra fiesta se escribe con mayúscula. En Pamplona, llega a los Sanfermines. Cuando el chupinazo estalla, miles de personas del mundo inunda esta ciudad. Se tiñe de rojo y blanco. Es donde me dispongo ir con mi caravana para hacer llegar mi espectáculo, el Sin Cabeza. Por supuesto, pagando mi billete, igual como miles de visitantes, con sus choferes y sus autobuses. La calle se convierte un derroche de fraternidad, alegría, música, juerga ininterrumpida al compás de charanga y las peñas. ¿Cómo iba a faltar el imposible, como lo llaman también, si está en todas partes, sobre todo si se trata de estas fiestas, igual que todas las figuras y muñecos? Además, los encierros es el único momento del día en que la fiesta se contiene y la tensión invade el recorrido. Minutos antes de que los toros inicien su carrera, tras los mozos, un estallido de sensaciones culmina en la plaza de toros. El impertinente, también como le dicen, está en el mismo lugar exponiéndose al peligro. La fiesta continúa con el chocolate con churro, los gigantes cabezudos, el aperitivo, la corrida de toros o los juegos artificiales que dan paso a la algarraba nocturna. Pero el intermitente, igual, está ahí, llamen o no lo llamen, junto a la competencia. Los Sanfermines, fiesta de la ciudad de Pamplona, igual acoge a todo el mundo, visitantes, personalidades, como lo fue el célebre escritor Hemingway, el que escribe en su obra Fiesta. También escribió Por quién dobla las campanas y Muerte en la tarde, donde estuvo alojado en el Hotel Perla. Tuve la oportunidad de estar ahí, y el bar italiano, que tiene como 100 años al servicio del público. Quiero aclarar de que el origen de esta fiesta se remonta en la Edad Media, en el siglo XII, con actos religiosos en honor a San Fermín en el siglo XII y las fiestas comerciales y las corridas de toros documentadas en el siglo XIV. Al inicio, esta fiesta tuvo su origen el 10 de octubre de 1591, pero los pamploneses, causados por el mal tiempo, dieron su traslado a la fecha original a julio, quisieron coincidir con la feria. De este modo nacieron los actuales sanfermínenes. Y para terminar, estos actos curiosos fueron en las ferias, como fue la mujer cañón en el siglo XIX, los animales exóticos y figuras de cera, como actualmente, como no iba a faltar, el hombre invisible. Muchas gracias y será conmigo hasta la próxima. Lamentamos informar que el sábado 22 pasado, una de nuestras compañeras, María Elia Morales Serrano, sufrió un derrame cerebral y está ingresada a la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza. Nos solidarizamos el equipo de La Casa con la Mochila, con su hija Andrea, así como con toda su familia, y esperamos para que salga de esta situación crítica en la que se encuentra. Así como de la muerte de un exusuario de la Casa Abierta del albergue municipal. Salió hace 15 días antes de Casa Abierta a un piso, donde fue encontrado muerto. Descansa en paz, Juan Ramón. Desarticulada en Zaragoza una organización criminal que favorecía la inmigración ilegal con fines de explotación laboral, se han detenido 7 personas a las que se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de amenazas graves. Controlaban la contratación ilegal de ciudadanos extranjeros en situación irregular para cuidar enfermos en hospitales de la capital. Mayoritariamente los acompañantes de enfermos eran de origen nicaragüense. Unanimidad para iniciar la redacción de los pliegos de condiciones de parques y jardines. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado por unanimidad el primer puesto de una noción presentada por el PP y que ha contado con 2 transacciones de Ciudadanos y el PSOE, por lo que se insta al Gobierno de la ciudad a redactar el próximo pliego de condiciones de contrato de mantenimiento y conservación de parques y jardines, para evitar un mayor deterioro del servicio, sin que ello suponga la paralización del expediente. Un fallo en el Ministerio de Justicia hace públicos todos los casos al quedar desprotegidos 5 horas por un fallo de seguridad en Lesnet. Ha sido el abogado José Muelas, decano del Colegio de Abogados y uno de los grandes expertos en tecnologías informáticas, quien advertía en la mañana del pasado jueves al Ministerio de Justicia de un fallo crítico de seguridad. Justicia subraya que los equipos técnicos del Ministerio han trabajado intensamente en su resolución y en una nueva configuración que refuerza aún más la seguridad del sistema Lesnet. Un artista pinta desnudo al alcalde de Zaragoza como venganza por una multa. Jan Leto es un artista residente en Zaragoza que fue multado con 5.000 euros por pintar una señal de tráfico en el puente de Santiago en 2016. Su venganza ha sido pintar un enorme lienzo donde aparece Pedro Santiesteve completamente desnudo, tan solo ataviado con una banda en el pecho. Junto al alcalde aparecen 2 policías y en el horizonte la Basílica del Pilar. El artista ha compartido la obra en las redes sociales. Finalizamos el programa recordando, se repite lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. También lo podéis escuchar en la aplicación iVoox, donde descargamos todos nuestros programas. Espero que hayáis pasado una hora entretenida y os hayan gustado nuestros contenidos. Me despido de todos vosotros y vosotras. Hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos y a todas. El que no posee el don de maravillas ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. Albert Einstein.